Aquí comienza Un Café con Marimar, un programa entre amigos hecho para compartir consejos y experiencias entre nuestros vecinos. Porque la vida no se mide en minutos, sino en momentos, la radio se acerca a la calle, se acerca a ti. Los sábados, Un Café con Marimar. Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar. Y camina girando siempre en un lugar. Saludos, estimados oyentes de Ondas Yaiza 98.9 de la frecuencia modulada, este sábado, maravilloso sábado, donde vamos a comenzar con un nuevo programa, una nueva andadura, una nueva trayectoria al lado de la calle. Porque la radio se desplaza, la radio llega a todos los sitios y toma contacto con todo el mundo, y esta vez lo estamos haciendo desde la Casa de la Música, desde el Patio Canario, un lugar emblemático que además les espera a todos ustedes y que a lo largo de los próximos minutos también tendremos ocasión de hablar con su gerente, tan solo unos segundos para que nos explique un poco la trayectoria que va a seguir en los próximos meses, los eventos de este singular y característico punto de encuentro que está situado justamente en la entrada, lo que es la calle de la antigua escuela o lo que sería lo mismo enfrente de la nueva farmacia. Pero hoy lo que nos trae aquí es algo bien distinto. Hoy nos trae aquí la voz, el rescate de una mujer que ha sido pues emblema también en la radio hace unos años en nuestro municipio. Ella en breves momentos se lo voy a presentar, pero quisiera antes decir que su carácter abierto y con esa sinceridad que a veces le ha traído más de un problema, simplemente por querer decir las cosas con el corazón, tratando de abogar un poco pues por los valores éticos, tanto morales, lo que hoy nos parece casi confuso, en tiempos pasados nuestros antepasados bien claro lo tenían. Hoy damos por normal la corrupción en el ambiente político, damos casi por normal pues que los hijos llegan a contestarle, o ciertos hijos llegan a contestar a los padres de una forma ya poco más allá de la tolerancia, ¿no? Y otras muchas cosas que ella pues aboga un poco por lo que digo, por esa cordura. Y sin más preámbulos, recuperamos esa voz, Marimar. Marimar Martín Alayón. La voz conocida de la calle. Sí, muy conocida. Bienvenida, Marimar. ¿Tienes pensado realizar este programa, Un Café con Marimar, sí, que será de forma indefinida? Indefinida, por favor, sí. Y aparte de, trataremos de todos los temas de todas las personas de la ciudadanía de aquí, del municipio de Yaiza, Playa Blanca. Todo el mundo queda invitado para comentar o tratar sus temas personales, lo que es la violencia doméstica, el ambulatorio, todos los temas a tratar de lo que ellas quieran. Aquí es un tema libre. O sea que un tema, no, muchos temas, pero mucho típicos tema. Y sociales, de la actualidad. Sí, aparte de la actualidad queremos cada semana tratar temas diferentes y abordaremos temas de jugoso, temas candentes, sin tener pelos en la lengua, ser claro, transparente y decir todo lo que piensa. Eso para mí es muy importante. Y yo quiero conducir este programa y llegar a todos sus hogares y que todos los oyentes se transmiten y que llegue a su calor y decir, esta es la verdad. Y es muy frecuente de que no hay que tener pelo en la lengua y hay que decir las cosas claras y concreta y concisa. Bueno, pues creo que eres una gran experta. Y bueno, pues vamos a dejarte que presentes este tu programa, porque además vas a tener como micro pequeños espacios, entrevistas, un montón de cosas por descubrir en los próximos meses, sobre todo todas las semanas, estos sábados, siempre a esta misma hora. Sí, sábado estamos aquí, como lo dijo anteriormente nuestro compañero Miguel, en el Patio Canario, un sitio emblemático, un sitio bonito, precioso, y invitamos también a todos estos oyentes si quieren pasar por aquí a tomar algo. Aquí hay orquestas en directo y les invitamos. Ahora yo hoy quiero presentar a dos compañeras y amigas que se llama Belén Suárez de Cantón. Ella es... Hola, buenos días. Buenos días, Marimar. Y también tenemos también a Julia. Hola, buenos días, Julia. Buenos días, María del Mar. Pues Belén es una chica que se dedica, es catequista. Bueno, Belén, vamos a decir correctamente el nombre y el apellido porque es importantísimo saber con quién estamos hablando. Ella se llama Belén Suárez de Cantón. Ella es catequista de aquí, de Playa Blanca. Ella está entregada a la fe. Y entonces quiero hacer y realizar una pequeña pregunta, pero ante todo quiero saber si ustedes me están acompañando a tomar un café. ¿Me están acompañando a tomar un café? Muy bien. Vamos a seguir ahora una conversación amigable, bien, y como si fuera dos amigas en una casa hablando. Entonces, Belén, ¿cuándo te dio por dedicarte a ti aquí a la catequista, a los niños, a la fe de Dios, al cristianismo? ¿Cuándo? Realmente ha sido una llamada, se llama vocación tardía, Pero en cualquier caso siempre había una pequeña llama, ¿no? Desde la infancia de esa fe. Entonces, en un momento dado de la vida, Dios te llama a una entrega total a Él, una entrega que se basa en la entrega a los demás, pero siempre viendo que son almas, ¿no? Casi todo el mundo está necesitado, algunas veces de tu tiempo, otras veces de tu afecto. No solamente es una entrega económica, hay muchas veces que una simple escucha de alguien, un simple estar ahí, pues es lo que necesita. Entonces el Señor llama a alguna gente a una total entrega a Él. También quería comentar un poquito que nuestra amiga Belén, ella antes era una chica normal y corriente, se dedicaba, salía a la discoteca, iba con sus amistades a tomar copas y tal, y de repente Belén cogió y dice un día, la llamada de Dios. ¿Y qué pasó, Belén? Cuéntanos, que es muy importante. Pues de repente, yo sé que el Señor permitió todo eso, no, tampoco es que me dedicara a ir, ¿no?, de discoteca, pero sí hacía, como dice bien dice Marimar, pues la vida normal de una chica de mi tiempo. Y el Señor permitió todas aquellas cosas, yo pienso que para luego en este rescate, digamos, puedas entender a las personas. Por ejemplo, si yo no hubiera sabido lo que es los problemas de pareja, los problemas de tal, ahora mismo pues tampoco podría entender a alguien que te viene con un problema de la separación, un problema de parejas rotas. Entonces es algo que Dios permite que tú vivas. Y una preguntita, Belén, así como en, ahora la fe cristiana, la gente se ha apoyado porque estamos en tiempos difíciles, tiempos de crisis, tiempos que la gente no tiene medios para comer, para sus hijos, para todo. ¿Y tú crees que ahora la gente se dedica más a ir a la fe de Dios, a la fe cristiana, a apoyar en la iglesia? Sí, yo pienso que esta crisis que estamos viviendo, esta sensación de desaliento y a veces esta sensación de que la gente no sabe ya qué agarrarse, ¿no? Está la nueva era, está yoga, está tai chi, está todo, muchas cosas donde la gente busca esa paz. Esta crisis hará que la gente vuelva sus ojos al cielo. Entonces, lo que podría aparentar una desgracia, yo pienso que va a traer todo lo contrario. Va a traer mucha, mucha bendición si sabemos orientar esa búsqueda. Belén, ¿me puedes decir, por favor, la hojita que acabas de traer? ¿Me la puedes leer? Porque es una cosa muy interesante. Y, por favor, queridísimos oyentes, quiero que a esta parte de religión de nuestra amiga Belén Suárez, que ponga perfectamente atención. Belén, cuando puedas, puedes leer. Gracias. Bueno, son unas pequeñas reflexiones acerca de estas fiestas navideñas y sobre todo muy en el momento que estamos viviendo, ¿no? Como decíamos antes, de crisis, de desaliento. Entonces, realmente lo que celebramos cuando uno ha encontrado a Cristo en su vida no celebra la Navidad justamente en un día señalado, sino que celebras que eres amado por Dios en todo momento. Entonces, no se celebra algo que pasó, celebramos algo que nos pasa a diario. Pienso que es muy importante que tanto los que tenemos una fe fuerte como los que no tienen fe, que desafíen a Dios. Bueno, pues seguimos con nuestra conversación con Belén, que está tan bonita, y vamos a interrumpirle un poquito, a hacer un inciso de una preguntita. Y vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué cree que la gente se agarra a la fe de Dios, a la fe cristiana, cuando realmente ahora ve que está en crisis? ¿Por qué anteriormente, antes, cuando éramos pequeños, íbamos siempre a misa todos los domingos sin falta, y ahora la gente se ha perdido la fe, ha perdido la esperanza? Belén, ¿por qué se ha perdido todo eso? ¿Por qué? Yo creo que también ha habido un problema de cómo se ha presentado a Dios. A lo mejor mucha gente, en vez de haberlo sido presentado a Dios como un Dios de amor y tal, lo han visto como una obligación, o a lo mejor lo han mezclado un poco con la política. Entonces hay que limpiar esa idea que tenemos de Dios y buscar en nuestro corazón, hacer un silencio y desafiar a Dios. Decirle que si realmente existe, que se haga presente. Y los que hemos hecho este desafío hemos recibido un amor, una misericordia muy grande. Correctamente bien. Belén, estoy orgullosa de ti porque te estás expresando correctamente muy bien. Muy bien, estoy contenta contigo. Por favor, ¿puedes seguir leyendo lo del papelito que acabas de traer hace un ratito? Sí. Hay un problema, ¿no? Que el hombre a veces, por su orgullo, por creerse capaz, vive de espaldas a Dios. Entonces, el hombre que vive por sí solo, creyendo que puede, ¿no?, vive aferrado a afectos o cosas materiales. Y entonces en su soledad, en su intimidad, a veces siente un profundo vacío. Entonces, lo bueno es que hay una buena noticia. que ese vacío pues puede ser llenado, ese vacío que el hombre siente, que a veces pues se ve en el consumo de alcohol, de drogas, de sustancias para sentirse bien, ¿no? Mucha gente la oye, es que dice, no, yo bebo para tener el puntito. Pues cuando el hombre está lleno de Dios, ya no necesita de eso, de esas drogas, de esa situación. Vive totalmente una libertad, al contrario de lo que mucha gente piensa, que Dios te hace esclavo, Dios te hace libre, libre de drogas, libre de alcohol. Y entonces yo creo que merece la pena que los hombres desafíen a Dios, que se lo pidan, que se haga presente. Muy bien, Belén. Entonces, ¿ya la hojita la has terminado? Pues seguimos, por favor, que es importante. ¿Dios existe? ¿Tú crees que...? Esta pregunta es muy importante, Belén. ¿Tú crees que Dios existe? Plenamente. Además, estoy convencidísima. No solo eso, sino que Dios existe, que sigue haciendo milagros, y esto se ve mucho en la relación. Cuando tú tienes una relación con Dios, que sería a través de la oración... Sí, de la oración. Y una pregunta, Belén, pero nosotros, por ejemplo, en mi punto de vista, yo tengo fe cristiana, soy católica, apostólica, y tú me puedes decir, si tú tienes algún ejemplo, como que Dios existe, como que hay algo en el más allá de Dios existe, ¿me puedes dar un ejemplo, por favor? Hemos comprobado muchísimas veces, sobre todo, por ejemplo, a través de la renovación católica, de la renovación carismática, como el Señor de hace 2000 años sigue siendo el mismo. De hecho, se han dado sanaciones cuando uno ha alabado con la guitarra, hemos hecho alabanza, hemos orado por enfermos y han sido sanados. El Señor ha sanado a esos enfermos, pero hay que relacionarse con Dios. Ah, con Dios, muy bien, sí, que la gente tiene que tener fe cristiana con Dios. ¿Me puedes seguir terminando de leer el papelito, la parte de atrás o lo que te queda? Sigue la reflexión en cómo sería esa relación con Dios, ¿no? Porque me podrías preguntar a lo mejor que cómo se relaciona uno con Dios. Dilo tú misma. Sí. Entonces, esa relación es con oración. Simplemente tampoco se trata de rezarnos mil rosarios, sino simplemente en la soledad de tu habitación, en un momento dado... Pedir a Dios. Entonces, todo el que pide, recibe. De hecho, así nos lo dice, ¿no? Que el Señor pedid y se os dará. Entonces, es muy importante, en un pequeño silencio, decir, Dios mío, esto que está contando Belén, ¿será posible? Y veréis como con una pequeña oración el Señor irá respondiendo. Belén, en estos tiempos que acabamos de pasar, donde la abundancia y la prosperidad existían por todas partes, ¿crees que la crisis acercará más a la gente a Dios? Seguro, yo como comentaba antes, esta crisis será para volver los ojos a Dios y para plantearse que no podemos seguir acaparando cosas materiales. Por ejemplo, muchas veces, incluso es un poco escandaloso, pero puede ser resultado de la codicia, la crisis. No nos hace falta tanto para ser felices. Y de hecho sabemos que muchas veces hay unas compras compulsivas para llenar un poco ese vacío, pues me voy de compras. Entonces pienso que cuando el hombre se pare y vea que realmente puede vivir sin muchas cosas, empezará a hacer vacío de lo material y empezará a buscar a Dios. Belén, lo has desarrollado todo muy bien. Ahora vamos a hacer te voy a hacer una pregunta que es diferente a esta, pero en lo de Dios también. Lo de Medjugorje. Medjugorje. Sí. Bueno, este es un tema que... Pero perdona, te quiero recargar antes, ¿qué es lo que pasa con la aparición de la Virgen? ¿Es cierto eso? Lo de la Medjugorje, eso. Dime todavía si es verdad. La Iglesia Católica todavía no puede confirmar, pero sí se están dando. De hecho, yo estuve en Bosnia, ya más adelante, cuando se tenga un espacio especialmente para esto, pues trataremos el tema realmente con rigor, con gente que ha estado, con gente que ha vivido. Pero realmente el Señor, a través de la Virgen, quiere realizar un nuevo Pentecostés. Una nueva venida de él, de su espíritu, sí. y bueno, es probable, haciendo oración, veréis cómo esto va a ocurrir. O sea, Belén, que entonces tú estás ya dedicada, entregada en cuerpo y alma a la religión católica, a todas estas cosas que atribuyen a la aparición de la Virgen, esto de que están novedades de Medjugorje. Medjugorje. Es correcto, que no me sale muy bien la palabra. Es difícil. Entonces, el nombre, correctamente. Y entonces tú crees que hay un más allá, hay una realidad de la vida, hay una realidad de la fe de Dios que mueve montaña. ¿Existe todas esas cosas o una pequeña esperanza a la persona que se encuentra enferma y mal? No, una pequeña esperanza, una gran esperanza, porque sí existe, y además las montañas que nosotros tenemos que mover no son montañas que digamos montañas físicas, son montañas de desaliento, montañas de gente que ha perdido la motivación, montañas de gente que ya le da igual, gente que vemos tirada por la calle, gente que está al punto de volverse loco, mucha gente tomando pastillas, yendo a psiquiatras, cuando realmente no haría falta todo esto. Si realmente paramos y gente que sí que hemos encontrado a Cristo, les damos esa posibilidad, que está abierta a todos. O sea, la Iglesia católica, católica principalmente quiere decir universal. Entonces, no hay distinción ninguno, ni de dinero, ni de clase social, ni de nada. Todos tenemos que experimentar ese amor. Y los que hemos encontrado ese amor, estamos obligados a decirle a la gente, a animarla y a ser misioneros. Y tú sabes, Belén, también una pregunta que quiero recalcar. Es la siguiente, que ¿por qué hay tanto déficit en la gente con depresión, con tirarse por la ventana, el desahucio de la vivienda, el estar la gente por la calle, la gente también toda con mucho vicio de alcohol, de droga, de juego, cuando realmente aquí en el país estamos muy mal? ¿A qué se ha ido tanto fracaso, tanta cosa tan mala que estamos viendo el día a día? Es esa soledad del hombre, decía San Agustín, que el hombre estaba hecho para Dios y que no descansaría hasta que no reposara en él. Entonces, cuando no se tiene esa sensación de estar sostenido por otro, te pierdes, te sientes desamparado. Una de las cosas que tenemos, que gracias a Dios, en una religión revelada, como ha sido la nuestra, es que tenemos un Dios que no es un ente abstracto. O sea, la gente hace un test y dice, ¿cree usted en Dios? Como algo muy lejano. Nosotros tenemos un Dios al que podemos llamar Padre. Cuando uno tiene un Padre y sabe que tu Padre te ama, te abandonas en él, te sientes seguro. Esta es la seguridad que hay que encontrar, que no estamos solos. Muy bien, Belén, estás hablando correctamente, muy bien. Ya hemos hablado del tema de Medjugorje. Ahora quiero también decirte una pregunta que es muy importante. ¿En qué se diferencia entre el católico y el cristiano? Belén, contéstame, por favor. Hay una diferencia que no siempre, o sea, la fusión del Espíritu en el Espíritu Santo, que es el que sana, el que libera y tal, sí hay esa creencia. A veces se está intentando llegar a una unión entre todos los cristianos. De hecho, se está probando, ¿no? Porque es absurdo que los cristianos sigan divididos. Pero claro, por ejemplo, en lo que sería la consagración del pan, el católico tiene presencia plena de que Cristo vivo está en ese pan, que el sacerdote consagra. Entonces, un sacerdote católico es el que está preparado, ordenado por Dios para poder consagrar ese pan en el que Cristo se hace presente. Pero nunca debemos ni menospreciar ni descartar. De hecho, yo tengo amigos cristianos no católicos y tienen una oración muy profunda. Entonces, lo que hay que llegar es, en vez de esa desunión y ese alejamiento, a esa unidad, y se está buscando esa unidad. Sabemos, nuestra amiga Belén Suárez de Cantón, que también tenemos un amigo en común que es un padre, un sacerdote que se llama Padre Ricardo, que es de sanación. Me gustaría que me hablara de ese señor, de padre tan peculiar, tan popular, tan conocido aquí en lo que es en Lanzarote. ¿A qué se dedica y cómo hace tanta sanación y tanta curación a las personas, a los fiebres? Hombre, para hablar sería bueno eso, que una entrevista que le hicieras directamente a él, pero yo pienso que el misterio es eso, ¿no? Entregarse al Señor, y el Señor actúa tanto a través de él como a través de personas que se dediquen plenamente al Señor. Y entonces yo creo que esa sería una buena entrevista que podrías hacerle a él íntimamente, ¿no? Porque para no hablar por nadie, sino simplemente es un ejemplo más de que Dios actúa a través de sus almas elegidas. Muy bien, Belén. Entonces yo al Padre Ricardo tendré que ir a buscarlo, porque como te estaba comentando, para que me comentaras un poco de él, y estás diciéndome que tengo que hacer una entrevista, pues yo intentaré por todos los medios, si tú lo ves, o porque yo no lo veo mucho, de que está invitado también a nuestro programa, a Onda Yaiza 98.9, para que venga aquí y se sienta a tomar un café con Marimar. Bueno, Belén, ¿quieres añadir algo más sobre el tema de la religión, del catequismo? Sé que tú estás haciendo catequesis a los niños de aquí de Playa Blanca, y cómo se comporta, y si creen ellos en la fe cristiana, si son niños obedientes. Cuéntame un poquito de ese tema que te dedicas aquí en Playa Blanca. Los niños son niños, ¿no? Entonces tampoco no es el colegio, no es pensar si tienen que ser obedientes o tal. Hay que saber si uno es capaz de transmitirles no una serie de conocimientos, sino una fe viva, donde ellos vean que Cristo existe y que es su amigo. Entonces, pues muchos niños lo han experimentado y es algo dinámico, es algo que los acerca a ese personaje y ya ellos empiezan a tener sus primeros contactos con esa oración y a recibir ese amor y a donarlo a otros. Entonces vamos a hacer una siguiente pregunta. Belén, te está saliendo, lo estás haciendo todo perfectamente, muy bien, y estoy muy orgullosa de ti. ¿Qué opinión tienes de los jóvenes que quieren acercarse a la religión hoy en día? Yo pienso que hay que abrir las puertas porque no es algo que nosotros nos debamos quedar para nosotros. Hay que abrir la puerta a todo el que quiera acercarse, a todo el que quiera tener pues esa experiencia de Dios. Y las opciones, Belén, las opciones de cantar, rezar, las opciones de estos jóvenes que quieren cantar, rezar, ¿qué opciones tienen estos jóvenes, Belén? Deberíamos fomentar también grupos, por ejemplo, aquí algún grupo de montañismo, muchas veces es a través de la convivencia, sobre todo en edades adolescentes, donde es muy importante el grupo de iguales. Entonces, a través de esas actividades podemos hacer una mayor presencia del Señor. Y sería básicamente eso, dentro de lo que a ellos les guste. El Señor está en cualquier actividad. Y también creo que es muy bueno fomentar lo que es la caridad. La caridad no es dar dinero, la caridad es dedicar tiempo. Entonces, esos jóvenes, incluso yo conozco chicos entusiasmados con ir una tarde a una residencia, con dedicar una parte de su tiempo a la ayuda. Cada vez que se acerque un joven con una idea hay que escucharlo y apoyarlo. Siempre, la juventud es una parte fundamental siempre con nosotros y los mayores también para mí son muy importantes. Belén, quería hacerte una siguiente pregunta. ¿Terminaste de leer el papelito? Bueno, básicamente habría que hablar también una cosita que se ha quedado en el tintero. Sí, correctamente, pero sí. Ahora vamos a hacer una cosita importante. Me lees el papel sin introducción, o sea, sin interrumpirte yo para nada. Me gustaría que me lo leyera porque, queridísimos oyentes de aquí de Ondas Yaiza 98.9, quiero que escuchen, o sea, atentamente lo que leen Belén Suárez de Cantón va a leer, porque es muy importante y es todo un resumen de todo lo que hemos hablado ahora. Por favor, escuchen con verdaderamente atención, interrumpida. Belén, por favor, cuando puedas. Bueno, más o menos retomando, para no ser repetitivos, lo anterior ya está claro. Y entonces, ¿desde cómo sería esa relación con el Padre? Perdonando, Belén, vamos a estar en tira y encogen y encogen y estira. Aquí vamos a estar suave, tranquilita, tomando un café con Marimar. ¿Qué es lo que se trata? Estar bien contigo mismo y conmigo misma. Vamos a empezar desde el principio. Así me gusta, señora, que se tome el cafecito conmigo. Muy bien, acompáñame. Es que no es por interrumpir, señorita Marimar, pero ¿se ha probado usted este batido Miami? Qué bueno está, qué fresa, plátano y leche o jugo de naranja a elegir. Esto solamente en la Casa de la Música, Patio Canario. Aquí estamos haciendo el programa de radio. Vénganse ustedes. Acuérdate, anímense, Marimar, anímense. Acuérdate que tenemos después una micro, pequeñísima entrevistita, muy breve, con el gerente que nos está esperando. Con nuestro Jorge de aquí. Estamos entonces, paso a Belén, adelante. Seguimos, Belén. Pues, perdona, Belén, por favor, importante, léeme desde el principio hasta el final. Tenemos que darnos cuenta de que necesitamos una relación con Dios, no vivir de espaldas a Él. Entonces, ¿cómo ponernos en esa relación con el Padre? A través de la palabra, ¿no? Es muy curioso ver que en muchos hogares católicos no hay Biblia. Entonces, la Biblia debería ser utilizada como libro de consulta ante los problemas. Y la alabanza, el alabar a Dios, hace ver cómo el Señor obra milagros. La alabanza con guitarra, un simple Señor, te alabamos, ¿eh? Es que no hay que decir mucho. Y se ve como en los grupos que quedan para orar y se hace alabanza, como la renovación carismática, el Señor actúa. Tenemos que tener en cuenta que no estamos solos, que el Señor nos envió un Espíritu Santo que está con nosotros. Y Jesús nos encomienda curar a los enfermos. Esto es lo que celebramos en Navidad, viene a sanarnos de todo, viene a sanarnos del alma, viene a sanarnos del cuerpo. Y el mensaje básico del cristianismo es que Jesús salva. Entonces, ¿de qué nos puede salvar Jesús? Pues nos puede salvar de esa falta de sentido a la vida, de nuestros rencores, de nuestros miedos, de nuestras máscaras. Una de las cosas que no permite a veces que el hombre llegue a Dios es la falta de perdón. Cuando uno a lo mejor en su corazón alberga, no, yo lo perdono, pero si lo ves, te lo comerías. Pues intentar, es difícil, ¿no? Pero el perdón, ya solo el hecho de querer perdonar, ya es un paso en el perdón. Entonces, de eso nos viene a salvar el Señor. No es algo que... porque muchas veces dice Jesús Salvador y suena raro. ¿Salvador de qué? Salvador de nuestro vacío, salvador de todo eso. Y nos hace libres. Aunque los problemas no desaparezcan, sabes que tú, que no estás solo en la vida. Que, o sea, los cristianos tenemos los problemas como tenga todo el mundo. Pero es diferente afrontar un problema cuando un padre amoroso te da la mano que tú solo ante la vida. Y luego, todo cuanto pidáis con fe, en la oración lo recibiréis. Yo insisto mucho en la oración porque en Mateo 21:22, que es una cita bíblica, ahí podéis encontrar como el que pide, recibe. Correctamente. Luego, esta es la gran esperanza de la que he venido a dar testimonio, porque se ha cumplido en mi vida. Y para meditar y para finalizar, yo diría tres puntos, ¿no?, sobre lo que deberíamos cuestionarnos. Que esta crisis hará que muchos eleven los ojos al cielo, que no podemos vivir de espaldas a Dios y que el hombre se hace grande cuando se arrodilla ante Dios. Me ha encantado mucho, Belén, tu testimonio, lo que has escrito, porque es una verdad. Y mi última pregunta sería, sabes que hace unos días acaba de terminar las Navidades, estas fiestas navideñas, y te quería hacer la última pregunta. ¿Qué piensas tú de tanto derroche de dinero, ¿qué te ha parecido a ti tanto derroche de dinero? ¿Qué te ha parecido en esta Navidad? Pienso que es un poco lo mismo, ¿no? Es como llenar vacíos. Realmente, para celebrarlo, habría que preparar. Muchas veces prepara uno la casa, el árbol, el nacimiento. Pero yo pienso que la verdadera preparación es la del alma, ¿no? Si realmente creemos que va a pasar algo grande, que celebramos algo grande, debemos preparar el alma. No me parece más una decoración, pero a veces usar materiales reciclables, ¿no? Tampoco es necesario con un material que puedas encontrar incluso en un contenedor, puedes hacer maravillas, ¿no? De hecho, en catequesis hemos hecho muchas partes del nacimiento con materiales, rollos de papel higiénico. Sí, no hace, hay que reciclar. Reciclaje, por ejemplo. No es necesario. Sí, pero te digo, el derroche de gasto económico es lo que más me por refiero. Por eso que no es necesario. No es necesario, ok. Belén, con esto es la última intervención que tengo contigo. Si quieres decir algo ante los micrófonos, si quieres dedicárselo a alguien, mandar algún saludo, pues aquí lo tienes tú en... Ay, mira, pero una cosa importante, Belén. Me gustaría que nos deleitara con tu guitarra y nos tocara una canción. Belén, cuando tú puedas, pues lo puedes demostrarnos con la guitarra y tocar un poquito y cantar con tu voz magnífica, que hoy me has dado una energía positiva, en ti se te dé tu derroche de positividad, de buena persona, de gran persona que eres. Belén Suárez de Cantor, un placer de estar aquí contigo y espero que antes de marcharnos nos deleite con tu guitarra y tu canción. Bueno, yo quisiera agradecer también a Marimar y a todo su equipo el haber abierto esta ventana, esta esperanza, tu frescura, tu ilusión y tus ganas, que también contagia a muchos oyentes, a todos, diría yo. Muchas gracias. Y te deseo mucha suerte. Y tú también la vas a tener aquí con nosotros, porque sabes que dentro de poquito tendrás una sorpresa, si sale todo bien. Muchas gracias a todos. La sorpresa es que se está preparando un espacio para, también, pues, para, ¿por qué no?, de religión, claro que sí. Antes había más religión de la que hay hoy en día y yo pienso que ocupa un lugar importante en la sociedad. Pues efectivamente traje mi guitarra porque pienso en la importancia de la alabanza y para hacer una pequeña alabanza, para que veáis que no es algo complicado, es simplemente poner el corazón en lo que se le está diciendo al Padre, ¿no? Voy a cantar una canción que se llama Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrarme en tu presencia. Pues nada, ¿qué nos queda? ¿Una cancioncita que tú también quieres escuchar? ¿Hacemos un alto? Sí, hacemos un alto y escucharemos la canción de mi Kimberly, la canción Mi Niña Bonita. Pues vamos a escucharla. Richie, Peña, Chino y Nacho. Esta canción nació de un pensamiento. ¿Es así? Y yo solo pienso en ti, mi niña bonita. Mi amor. Oye, tú reconoces un hit cuando lo oyes. Lo que siento por ti es ternura y pasión. Tú me has hecho sentir que hay en mi corazón tanto amor. Tanto amor. Yo nací para ti, tú también para mí. Y ahora sé que morir es tratar de vivir sin tu amor, sin tu amor. Mi niña bonita, mi dulce princesa, me siento en las nubes cuando tú me besas. Y siento que vuelo más alto que el cielo, si tengo de cerca el olor de tu pelo. Y ahora seguimos, continuamos con Julia, nuestra invitada de peluquería, Julia María Aguilar. Hola, muy buenos días, Julia, ¿qué tal? Hola, buenos días, muy bien. Marimar, ¿y tú qué tal? Bien, aquí vamos a hacerte una pequeña entrevista, aquí en un café con Marimar. Espero que todos están tomándose un cafecito, acompañándonos aquí en esta emisora tan bonita como Onda Yaiza. Así me gusta que tomen el cafecito y que escuchen todo atentamente. Me gusta llegar a las ondas, me gusta llegar a sus hogares, me gusta llegar a sus ventanitas, escuchar atentamente todo lo que nosotros hablamos, porque para mí y para ustedes creo que sea de su agrado. Y comenzamos con la primera preguntita para nuestra amiga Julia. ¿Qué fuiste? ¿Peluquera de profesión? ¿Empresaria? A ver, cuéntanos un poquito de ti. Bueno, pues sí, yo estudié peluquería jovencita, como todo el mundo dice, que es la peluquería que estudian las jovencitas, y me monté mi propia peluquería. La tuve 14 años en mi pueblo, que yo soy de Sevilla, y olé, de un pueblecito pequeñito. Y allí le tuve 14 años hasta que me enamoré de un sevillano y me vine para acá, para las islas. Una historia que podía haber llegado a ser una historia muy bonita, pero se ha quedado en el camino. ¿No terminó una historia feliz? ¿Qué fue lo que pasó? A ver, que me tienes intrigada, cuéntanos. Ya te digo, podía haber sido una historia preciosa porque me enamoré muchísimo, la primera vez que me enamoraba en mi vida. ¡Qué bonito! El chico es de mi tierra y ya había estado por aquí, por las islas, y le gustaba mucho, y entonces decidimos de venir los dos para emprender una nueva vida, pero él me salió un poquito rana. Somos muy diferentes, mucho, demasiado diferentes. Perdona, bueno, eran diferentes los dos, pero a raíz de ahí, si te escuchas no pasa nada, porque esto es una radio amiga y aquí nadie se tiene que enfadar por nada. Es tu historia de amor, es tu historia verdadera, auténtica. Y sigue contándonos por qué él es diferente de ti, por qué son diferentes los dos, por qué. Pues porque yo soy una chica sana, deportista. Muy bien, sana. Muy sana, muy deportista. Y él es todo lo contrario. Él no es precisamente de sano. No te quiero hacer pasar un apuro, que te estoy viendo un poquito apurada en contar las cosas, te veo un poquito cortada, y vamos a seguir a lo que te dedicas, que es lo que hemos venido aquí, a la peluquería, a ver si estás actualmente trabajando, para quién estás trabajando. ¿Qué es lo que estás haciendo actualmente aquí en Playa Blanca, municipio de Yaiza? Cuéntanos, Julia. Bueno, actualmente no estoy trabajando, he estado trabajando hasta este muy poquísimo en peluquería, y ahora estoy intentando buscar algo que no sea de peluquería. Me apetece cambiar un poco. ¿Y qué te gustaría trabajar ahora actualmente, Julia? Yo desde que al principio de llegar aquí, porque yo sin darme cuenta también estaba un poquito quemada de trabajar en peluquería, trabajar. Entonces yo al principio de llegar aquí no trabajé en peluquería, trabajé como dependiente en souvenir y en tiendas, en Mango, por ejemplo. Entonces estoy buscando otra vez eso, algo de dependiente que me gusta mucho. Se me da bien. Bueno, queridísimos oyentes, si no estás escuchando a nuestra amiga Julia, pues a ver si alguien le ofrece un trabajito de dependiente, porque ella tiene un don de estar con la gente, es muy simpática, muy dinámica. A ver si nos da un trabajito para Julia, porque actualmente estás en paro, ¿verdad, Julia? Sí, cariño. Y entonces, para sobrevivir o sustentarte un poco, ¿qué haces? ¿Te dedicas por las casas a cortar? Sí, tengo, la verdad es que tengo bastantes personas, practico la peluquería particularmente, bastante. Me gano bien un poquitito la vida. Vale, pues vamos a hablar un poquito de la peluquería. ¿Qué tipo de arreglos haces? Si haces peinado de boda, de tintes, mechas, en la peluquería tuya, ¿qué es lo que hace? ¿Todo tipo de arreglo? A ver, dime, cuéntanos un poquito. Pues sí, porque como te comentaba, yo he estado 14 años de peluquera, o sea, he tenido 14 años en mi peluquería y evidentemente hago absolutamente de todo, de esteticien no, pero de peluquería todo. Peinados de boda he hecho millones, de todo, mechas, corte, color, todo, corte de chico, corte de todo, lo que es peluquería, todo, lo abarco todo, peinados de novia, por supuestísimo, me encantan además. Y ahora si por ejemplo viene una persona, quiere arreglarse el pelo, tú no tienes dónde trabajar ni nada, ¿cómo puede para contactar contigo, para decirte, mira, yo me quiero hacer un tinte, unas mechas, porque sé que tú eres profesional, ¿no? Que tú estabas comentando al principio que era empresaria y lo dejaste todo por amor. ¿Dónde podría acudir las personas si quieren hacerse algún arreglo de peluquería contigo? ¿Julia? Pues yo normalmente o voy a casa de la clienta o la clienta viene a casa. Muy bien. Ahora, Julia, quiero que me diga alguna anécdota que hayas tenido en la peluquería, si siempre hay alguna curiosidad con la gente. Cuéntanos algo de una curiosidad de las personas que hayan ido de ahí de cliente en tu peluquería. Bueno, bien. Por regla general, sí te podría contar muchas cosas muy agradables. Ah, pues mira, cualquier cosa es buena. Porque yo me lo he pasado muy bien en la peluquería, pero muy, muy, muy bien. He tenido una clientela maravillosa. Pero sí tengo un caso que nunca se me olvidará y de vez en cuando me acuerdo. ¿Te estás refiriendo ahí en Sevilla, donde tú, sí, en tu Sevilla, tierra natal? En Sevilla, porque aquí he estado menos tiempo, por lo tanto tengo menos anécdotas. Sevilla tiene un color especial, tú lo sabes. Sevilla tiene un color especial. Gente alegre, gente dinámica, Sevilla, gente... A ver, canta un poquito la canción Sevilla tiene un color especial, a ver. Bueno, sí. te lo puedo decir, pero cantar... Como que no sé. No sabe, me encanta esa canción. Venga, seguimos con la anécdota porque según nuestra amiga Julia, las anécdotas que tiene son todas buenísimas, ha tenido una cliente sí, buenísima. Sí, es verdad, de verdad, eso de verdad. Tenía una clienta excelente, éramos amigas, la mayoría, y mira que tenía clientela. Pues lo más raro y chocante y feo que me pasó fue, porque en mi pueblo pues, hay muchas gitanitas y gitanitos, y yo tenía muchas clientelas gitanitas. Un día estaba yo en mi puerta y barriendo y eso, me acuerdo, y llegó una gitanita, pero que no era del pueblo, y a mí me dio muy mala sensación. Iba en una furgoneta con su pareja, me imagino, y me dijo, oye, chica, ¿tú eres la peluquera? Digo, sí, por favor, ¿te importaría arreglarme el pelo? Y yo, no tengo tiempo, bueno, le puse mil excusas porque no, es que no tengo tiempo, por favor, que me han hablado bien de ti, que por favor, yo que no, bueno, insistió hasta las saciedad, que yo no quería. Bueno, luego quería lo imposible, tenía la raíz negra, pero raíz de 4, 5, 6 dedos. Qué bueno. El pelo, el resto del pelo rubio, achicharraíto. Y luego quería, no me acuerdo bien lo que quería, pero quería lo imposible. Quería estar un color, no sé si era un cobre con mecha, bueno, y tenía el pelo, pero quemado. O sea, que la señora tenía que arreglarle por sí o sí. Tenía el pelo roto. Por lo que es la parte que tenía rubia, le hacías así con las manos y se rompía, de quemado, achicharrado. Entonces, como ya se puso tan pesada, pues la cogí. No le hice lo que ella quería, pero sí que es verdad que me quedó algo monísimo para el pelo roto que llevaba, o que le llevaba roto. Y encima le dejé un tono monísimo, le quité un poco la caca que tenía en las puntas. Largos y punta, pero como que yo creo que iba con toda la intención del mundo, pero bueno, pero como decía que no era lo que ella precisamente buscaba, que decía que no me pagaba. Después de que me había llevado con ella 3 horas, tenía un montón de gente, mi clienta, un montón de clientela mía esperando, Y me llevé, tuve que trabajar lo indecible para curar ese pelo, intentar curar ese pelo que estaba muerto. Y decía que no me pagaba, que no me pagaba, que no me pagaba, no, que no me pagaba. Y se fue sin pagarme. Me dio un sofocón. Pero ya tú sabías de entrada que ella venía con esa intención, ¿no? De que sí, después, la arreglara sí o sí, pero después sí. Ya termina el trabajo y decir no me gusta y me, sí. No te pago. Sí, yo creo que aunque le hubiera hecho lo que ella quería, que era imposible, creo que iba con la intención de decir me voy a quedar con esta muchacha. No le voy a pagar. Me haga lo que me haga, no le voy a pagar. Pero fíjense porque estoy así de chula. Queridísimos oyentes, que siempre hay gente con cara dura, ¿no? Que hacer un trabajo, perder 3 horas de trabajo, de tiempo, y resulta que después no le pagó el trabajo realizado por Julia. Que hay gente de todo en esta viña del Señor. Sí, sí. ¿Y alguna anécdota graciosa, simpática que hayas tenido en la peluquería? Siempre hay algunas cosas bonitas, aparte de tu clientela tan bella que tenías tú. Cuéntanos algo divertido. Bueno, yo me río mucho. Y la madre del niño también, que es una prima de mi hermana, que tenía un niño bastante inquieto, porque en general a los niños no les gusta cortarse el pelo, como me imagino que se deduce. Y el niño y yo estaba súper acostumbrada a cortar el pelo así, todo la cabeza moviéndose de un lado para otro, pero yo con la tijera, para atrás, con el niño, pupo. Y este primito mío segundo hizo un movimiento tan rápido que le corté un trozo de oreja al pobre. Muy bueno. Le quité un trozo de oreja y la madre y yo no sangró ni siquiera. Vaya dolor por el niño, de arrancar la oreja. La madre y yo no íbamos a mirar de risa, dando muerta de risa. Muerta de risa. Y ese niño que no se está quieto y él, mi oreja. No, que la verdad, para los niños cortar el pelo es muy difícil. Porque no paran quieto. Hay que ir detrás de ellos con la tijera, sí o sí, vamos, le tienes que cortar. Me río, cada vez que me acuerdo de eso, me río, porque la madre se reía más que yo, si cabe, del niño, inquieto. Inquieto y súper inquieto. Ahora, Julia, dinos cuéntanos algunos trucos, que siempre hay unos trucos de la peluquería, cómo mantener el tinte, el pelo cuidado, dinos unas cosas de truco para que los oyentes que nos están escuchando sepan que el cuidado del cabello hay muchos trucos. Muy importante, claro. A ver, dinos unos cuantitos, por favor. A ver, yo sobre todo aquí en la isla, que veo que está el agua es un poco más seca que en mi tierra, es muy importante, y sobre todo si te tiñes, te decoloras o mechas, etcétera, mucha mascarilla. Yo recomiendo mucha mascarilla. Y luego dentro de la gama esta que hay de ahora de queratina, del aceite de argán, yo todo eso lo aconsejo. Aquí sí, lo aconsejo, pero bastante. Pero la mascarilla... Una mascarilla que a ti te vaya bien, porque hay gente que dice, pues yo he probado la de Vela y no me gusta. Pues yo a mí me va mejor la de L'Oréal. Pues a mí me va la de Mercadona. Sí. La que tiene Mercadona más... son buenas. Sí, sí. Pues, ¿qué aconseja? ¿Que te quede, por ejemplo, te laves el pelo, te eches la mascarilla y te la dejas permanentemente la mascarilla en el pelo? Sí. ¿O te la dejas 10 minutos? Sí. Como hago yo en este caso, siempre me la dejo 10 minutos y después me la quito. Y aclarar. Ese es el truco. ¿Y otro truco más? Pues truco. ¿Truco del almendruco? ¿Del almendruco? ¿Otro truquito más, Juli? Pues no sé, la persona que tiene muchas ganas, pues cuanto más rubio te pongas el pelo, menos se te verá la cana. También, ¿verdad? Y o sea, que siempre es aconsejable. Y tú aconsejas que la mujer siempre tiene que estar belleza, que siempre tiene que estar cuidada, con esa imagen de pelo, de sí, clara sí. Y todo. ¿Tú crees que la mujer hoy en día sí. se ha dejado mucho o ha abandonado mucho lo que es la belleza? ¿Que están más dejadas a ver la situación de la vida o que se han dejado? Que antiguamente se arreglaban más las mujeres y ahora menos. ¿Por qué? Bueno, porque el cuidado de una mujer en el pelo, en la belleza, siempre es importante. Sí. Tampoco veo yo mucha diferencia de antiguamente a hoy. Hay como siempre, ¿no? Hay como siempre. Porque yo en Andalucía, por ejemplo, veía señoras que iban con el pelo corto y ya está. Ni arreglado ni nada. Y luego veía la típica señora o señorita que va siempre con el pelo bien puestecito. Incluso a lo mejor con una coleta va graciosa. Yo creo que hay de todo. Que tampoco hay un cambio de antes a ahora. Hay gente que se cuida y hay gente que no. Y creo que incluso poquito a poco la gente cada vez mira más por su aspecto, por lo menos en el cabello. Ah, muy bien. Yo creo que sí, que vamos evolucionando un poquito en ese tema. La gente le gusta ir guapa. Siempre. Yo creo que la mujer siempre ha sido coqueta, le gusta ser la mujer femenina, le gusta la gente, la chica le gusta estar presumida a cualquier edad, tanto puede ser de 14 años, peripireta, siempre, siempre. Y eso que nunca se pierda, lo que es el cuidado del cabello, de la persona, en los tacones, que nunca se deje. Sí. Y ahora te digo una, a ver si sabes alguna cosita de esta, de remedios naturales y baratos, Julia, si sabes algo de así de... Para el cabello, sí, porque en este caso, al ser peluquera tú, pues estamos hablando del mismo, de la imagen y eso. Pues así natural. Remedios naturales y baratitos. Pues mira, remedio natural, la verdad es que no te puedo yo decir. Algún truquillo así, por ejemplo, si de lavarse con agua caliente, echarse a lo mejor de clara de huevo. Sí, bueno, eso lo he oído yo bastante, lo del huevo, lo del limón incluso. Sí, lo del limón. Pero o sea, la verdad es que nunca lo he visto. Son remedios caseros, son remedios baratos y son remedios así que yo siempre lo he oído. Sí, es verdad. No, sí, es cierto que lo he escuchado y también cierto que nunca lo he puesto en práctica. No es una cosa que yo le dé fiabilidad. Y a ver, Julia, ¿qué nos quieres contar tú de lo que quieres hacer actualmente, aparte de trabajar en souvenir, en tiendas de dependienta? ¿Qué más te gustaría hacer? ¿Una ilusión que tú tengas en esta vida? ¿Unas ganas que tú tengas? A ver, cuéntanos algo de ti, algo. Bien, pues tampoco te vayas a creer que tengo grandes sueños, porque yo soy una persona muy tranquila. Tengo más o menos un poco lo que quiero, porque me gusta el deporte lo hago, lo practico. Y es me gusta muy bueno. Efectivamente. Me gusta la playa, la tengo. Me gusta coger la bici, ahora mismo no tengo porque me la han quitado, me la han robado, pero ¿Y quién te ha robado la bici, Julia? ¿Por qué te han robado esta bici? No lo sé, ya he escuchado yo que hay por aquí mucho robillo últimamente de bicicleteo y de todo. Ay, qué gente. La bicicleta de mi Julia, por favor, si alguien la encuentra, que se la devuelva. Alguien encuentra mi bici roja, por favor, que me la devuelva. Tiene mi nombre puesto. Sí, tiene tu nombre puesto. ¿Y no tienes algún sospechoso que te haya robado tu bici? Bueno, todo el mundo me dice cierta raza, pero no lo voy a decir. Pues que suelen hacerlo, pero bueno, me da igual. Tampoco. ¿Y alguna aspiración que tengas tú en la vida de decir que tengo ganas de hacer esto o lo otro? ¿Qué ganas te gustaría hacer? ¿Qué cosa te gustaría hacer? Algo que tú digas, yo ahora se me apetece hacer esto y lo puedo hacer. Sí, pues mira, me gustaría hacer un poquitito más feliz. ¿Más feliz? Más feliz. ¿Feliz, feliz? Sí, ¿por qué no lo eres? He tenido sufrimiento, he tenido bastante sufrimiento tiempito atrás. He sufrido bastante. Bueno, tiempito, añito, vengo a referirme. Y un poquito más feliz, un poquitito. Tampoco quiero volverme ahora... Ay, Julia. Julia, pues yo te digo que la vida, este nuevo año que comenzamos, que te depare una felicidad de lo que tú estás buscando, y quisiera que tú en los micrófonos te despidieras y yo darte las gracias, mil veces gracias por estar aquí acompañándonos en el Café de Marimar. Si quieres comentar alguna cosita... Vendrá más veces, ¿no? Julia siempre está invitada, siempre, cuando quiera venir, Julia, aquí están las puertas abiertas, nuestra ventanita, y esta es tu casa. Gracias, María del Mar, encantada. Eres un encanto. Gracias. Eres una profesional exquisita. Eso lo dijiste muy bajito, que soy una pro... una profesional exquisita. Olé, muy bien, gracias. Y me lo he pasado muy bien. Eso es lo que pretendo, que cada persona que venga a nuestros invitados, que lo pasen ameno, que lo pasen bien, que no se pongan nerviosos, que estemos hablamos amigablemente, tranquilidad, tomándonos un cafecito de amiga amiga, de amigo amigo. Están todos invitados aquí, a Onda Yaiza, al Patio Canario, aquí en directo, con nosotros todos los días, o sea, un día a la semana, dos veces a la semana, lo que pueda pasar, y en directo, y hablar conmigo, con Marimar, directamente, ¿vale? Y no se corte y nos cuenta y nos explican todas sus cositas, y eso es lo que quiero yo hacer, un programa de ensalada, un programa de variedad, un programa de cada día hablar cosas diferentes. Entonces, Julia, si quieres añadir algo, aparte de los piropos que me has echado, muchísimas gracias, ¿qué más quieres añadir? Nada, que te deseo también lo mejor ojalá, para este año. Ojalá. Y los mi regalo de Reyes. Mil años que dures. Venga, pues gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias también a Belén, muchas gracias a Julia, ha sido un placer. Y yo aquí, no sé si nuestro director Miguel me dice que me despida, no, o seguimos adelante. Directora usted. No, estaba pensando en una Maremonte que lleva champiñones, gambas y queso solamente aquí en el rico. Patio Canario. Qué rico, me está abriendo el apetito. Oye, ¿te apetece escuchar una canción? Sí, por favor. ¿Cuál te gustaría? Me gustaría la canción de que abre mi programa, que se llama Saber que se puede, querer que se pueda. Eso se lo vamos a dedicar a Julia. Y importante, este programa, sí quiero decirlo y recalcarlo, muy importante, va dedicado para mi madre y para mi Kimberly. Que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina, girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro. Bueno, aquí seguimos, continuamos la recta final con nuestro gerente de aquí del Patio Canario, Jorge. Vamos a decirte a ver qué nos ofrece aquí en tu Patio Canario, este rincón tan bonito, tan espacioso, tan iluminado. Y también preparado. Y también preparado. Y que los eventos, quiero que me hable un poquito del desarrollo de aquí de tu Patio Canario. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. Muchas gracias por aceptar la invitación de hacer este programa de radio desde el Patio Canario, uh-huh. Un sitio que espero que en un futuro sea emblemático, que sea un sitio que acoja a gran parte de este municipio. Ya que creo que faltaba esto en el municipio, en Playa Blanca, en esta población. Mucha gente viene y me dice, uy, qué bonito, esto es lo que faltaba aquí. En Playa Blanca faltaba un sitio así, de categoría, un sitio con bastante estilo, con música en vivo, que es lo que ofrecemos aquí casi todos los días. Los fines de semana, sobre todo, tenemos a un gran pianista, Aldo Matutes, y a violinistas. Bueno, yo mismo soy un amante de la música, que es de donde surge esta idea de hacer un patio canario que se llama al mismo tiempo la Casa de la Música. La Casa de la Música invita a todo el mundo, todo el amante de la música, no tiene por qué ser músico, simplemente que aprecie la buena música, el buen bolero, el buen piano, la buena guitarra. Yo soy un amante y siempre he tocado la guitarra desde pequeñito, cantaba con mi madre desde la coral aquella famosa de Radio ECA. Radio ECA, muchos con años. Con el padre Heraclio. Un, de la fama de Gran Canaria, que soy yo de cura, Gran Canaria. Sí, sí, un cura muy, muy peculiar. Jorge, dinos dónde está ubicado el Patio Canario. Bueno, esto está justo en la entrada del pueblo. Esto es una idea en un centro comercial, el primero de Playa Blanca, que ha estado bastante abandonado de la mano de Dios. Entonces mi idea ha sido resurgirla, pues era un local que antiguamente era una discoteca, reformarlo por completo, cambiar toda la ubicación interna, convertir este patio y revitalizarlo en un sitio que les invito a que vengan a verle, se van a sorprender, sobre todo los que lo conocen de antiguamente, ¿eh? Y aquí hacemos pues desde restauración, comida canaria típica, muchas tapas, ¿eh? Muchas tapas de muy buena calidad, y después por la noche se convierte en una sala exquisita para el amante de la buena música y los buenos ambientes. Nada del hip hop, sin nada en contra de este género de música, pero nada de ese ruido que encontramos hoy día en las discotecas, sino una música melódica, que la melódica, gente que venga se encuentre bien. Tú lo que dices es que una en plan relax, tranquilidad, música que se pueda escuchar y que la gente pueda hablar al mismo tiempo y comer. ¿Qué tipo de comidas nos haces aquí en el Patio Canario? Pues sobre todo comida canaria. Tenemos unas tapas exquisitas. La ropa vieja tiene un éxito terrible. Todos los turistas que vienen y comen en plan de tapas, que lo desconocen, y les ponemos una variedad muy grande de tapas en la mesa, siempre terminan hablando de la ropa vieja. Pero tenemos caracoles, tenemos patas de cerdo, tenemos saladillas, sí. Una infinidad, o sea, que de tienes cosas. Mucha variedad de comida. Importante, ¿de qué horario tienes el abierto? ¿A qué hora abres y a qué hora cierra? Pues miren, entre semanas, de lunes a viernes lo abrimos por las mañanas, de las 10 de la mañana o las 9, las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, y después cerramos un ratito de descanso y volvemos a las 6 hasta la noche, hasta la hora que los clientes se quieran marchar, las 12, 1, 2, dependiendo. Y los fines de semana ya lo abrimos un poquito más tarde y los domingos descansamos. Ah, muy bien, o sea que el domingo cierran, pero durante el lunes, lo que es de lunes a sábado, siempre abierto, todos los días. Siempre está abierto, sí. Ah, muy bien, pues yo a todos los oyentes, que decimos oyentes, les invito aquí a que vengan a la Casa de la Música, a un sitio tan emblemático que es la casa, el Patio Canario, aquí con nuestro Jorge, que es el director de aquí, el dueño de aquí, que les invita a todos ustedes a venir. ¿Y cómo lleva el funcionamiento ahora en estos días? ¿Cuánto tiempo hace que se abrió? Bueno, el día 24 de diciembre, nuestro día de Navidad, justo cumplimos 4 meses. La noche vieja. O sea que es un espacio que está ahora mismo en trámite de que se conozca. Todos los negocios necesitan un gran tiempo para que lo conozcan. Hemos hecho un gran esfuerzo en publicidad, de medios de radio, de información, de revistas, de tarjetas, con los taxis. Tenemos una campaña muy fuerte ahora con los taxis. Entonces, nuestro empeño es que la gente lo conozca porque, claro, está quizás en la entrada del pueblo, no digamos lejos, pero para el tipo de población que tenemos, que se ubica casi siempre en el frente al mar, les parece cerca, no, lejos. No estamos a más de 100 metros de la avenida. Por supuesto, yo estoy cerca de todo esto y es cerquita. Lo que pasa que al estar un poquito escondido el sitio, por eso yo te decía que lo recalcaras un poco dónde está ubicado, porque esto es precioso. Yo estoy aquí en directo y esto es maravilloso, y yo les invito a todos los oyentes que vengan aquí a comer, a escuchar música y a todo un poquito. Vamos a hacer un pequeño detalle también para la gente de habla extranjera, para hacer llegar este mensaje, si te parece bien, Marimar. Además, sí, vamos a decir algo así como: a toda la comunidad extranjera les esperamos en el Patio Canario los fines de semana con exquisita comida y actuaciones musicales en directo. Venga, Lilith, que tú estás aquí también con nosotros realizando el programa, y aunque eres hija de padres españoles, te has criado en Australia, has prácticamente nacido en Australia, y vamos a hacernos este pequeño presente. Adelante. Pues muy bien, muchas gracias por la intervención. To all the English community, we wish that we will invite you to come to the Patio Canario on the weekends with exquisite food and with beautiful shows directly here in Playa Blanca. Please come and join us on the weekends or any day from very early in the morning until very late in the evening. Thank you. Thank you, Lee. Muy bien, me ha gustado mucho tu intervención. Muchas gracias por colaborar también en nuestro programa. Ya sabe que esto es para todo el mundo. Habla España, o sea, hispani, extranjero, todo el mundo, toda clase de personas. ¿Españoles o extranjeros? Pues llegamos a la recta final, Jorge. Jorge. ¿Qué quedaba en el tintero, por decir? Nada, como todas las semanas tendrás una pequeña aportación, pues... Sí, estamos aquí en la entrada del pueblo mismo, justo frente a la farmacia o al lado de Bancaja. Esto se llama el Centro Comercial Yaiza. Y es el centro comercial entero, porque lo que estamos esperando es que resurjan y que lo disfruten, que vengan aquí, que lo van a disfrutar de verdad. Ojalá, Jorge, que tu nueva andadura sea con mucho éxito y con mucha alegría y entusiasmo lo que tú llevas a cabo. Ojalá tengas mucha suerte. Muchas gracias, muchas gracias. Esperemos que así sea. Un placer estar hablando contigo y que estés aquí con nosotros. Gracias. Gracias a ti. Señorita Marimar, llegamos ya apenas unos segundos de la hora qué exacta. Qué pena. Le esperamos la próxima semana con un nuevo programa, otras entrevistas, más gente, tomar ese contacto con el pueblo. Sí, hacemos otro programa también diferente, porque vamos a intentar de toda la semana intentar hacer programas diferente. Por ejemplo, temas de conversación, yo toco con nuestra amiga Belén, con nuestra amiga Julia, hablo un poquito el gerente, o sea, el director, el dueño de Patio Canario, y abordaremos para la semana que viene otros temas diferentes. Me gustaría que todos los oyentes que se aproximaran aquí a Playa Blanca, que intentara de hablar conmigo, contactarse conmigo, para que nos cuenten sus casos, sus problemas, su vida cotidiana, lo que ustedes quieren contarnos, porque esto está abierto para todos. Importante, yo estoy contenta y muy feliz. Es mi primera intervención después de 5 años de estar en los medios de comunicación. Le doy las gracias a Miguel por darme esta oportunidad. A ti. Y a ti también. Y al señor Nicolás Camacho. Y quisiera dedicarle a este programa, aparte este programa que lo quiero tanto, a mi madre y a mi niña, a mi Kimberly, a Jenny, a Richard y a Zaida, y también a dedicárselo un poquito a varias personas, a Manoli, la de la perfumería, a María Ángeles, a Dulce, a Erika, a mi amiguita Celia, la peluquera, que yo sé que me estará escuchando, y después también a los taxistas, sobre todo a José y a Yeray, a mi Silvia y a sus hijos, y a Adrián, el de la heladería, y a Sorín. A todos ellos, bueno, yo me extiendo un montón porque a mí lo que son las dedicatorias me encanta. Yo estoy hoy en mi primer programa, estoy súper contenta y muy feliz, y espero que ustedes, mis queridísimos oyentes, me den su positivo y me digan, sí, vale, Marimar. Eso para mí es la mayor satisfacción. Gracias a todos nuestros oyentes, a mis invitadas, a mi Belén, a mi Julia, al director, a mi Nico y a todo el mundo. Muchísimas gracias. ¿Cómo te localizan, Marimar? ¿Aquí en el Patio Canario, por ejemplo? A mí sí. A mí, para localizarme, aquí en el Patio Canario. Y me lo localizan aquí, hablan con Jorge, con el señor que estuvo hablando hace ni 3 minutos, y hablan con él y enseguida tienen contacto conmigo. Porque el teléfono es una cosa privada y yo no lo voy aquí a dar en antena. O también a nuestro amigo, nuestro gerente administrativo, comercial, nuestro amigo Nico. La verdad que, Miguel, se me ha hecho corto, se me ha hecho poco. Y quisiera que otro programa, pues ya tenemos más cobertura, más... Pues tenemos toda una semana para buscar nuevos tertulianos importantes, conocidas, ¿no?, de Playa Banca, y llevarlos y traerlos aquí a la radio. Importante también cuando comenzamos un pequeño programa, o sea, el nuevo programa este nuestro de El Café con Marimar, ¿cómo empezamos? Que es mi primer programa hoy, cuando pase X tiempo, si Dios quiere, y tenemos una nueva andadura y, ¿no?, claro, y tenemos éxito y seguimos el programa, y veremos cómo empecé yo al principio y cómo después llega a dentro de un par de meses, cómo he cambiado bastante con la ayuda de todos ustedes. Si me he equivocado, son errores que comete uno, pero es natural. No te yo soy natural. Esto no te lo voy a poner. No, ¿por qué? No, porque tú eres perfecta. Gracias. No, tú me quieres te lo voy mucho. A quitar yo. Pues esto ha sido Un Café con Marimar. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, amigos, nos veremos. Un Café con Marimar. Un programa entre amigos hecho para compartir consejos y experiencias entre nuestros vecinos. Los sábados a la 1 de la tarde, aquí, en Ondas Yaiza.